El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Y bueno, ahora estará con nosotros el compañero Javier Palomares, integrante del colectivo Arte y Cultura de Iztacalco. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Somos herederos de la poesía y del arte de la Revolución Cultural de 1968. Reivindicamos la poesía de Bob Dylan, de John Lennon y muchos más que nos dieron su arte y que hoy, bajo ese signo, lo ponemos al servicio de la resistencia y de las causas de México. Ya desde que naces, hacen que te sientas pequeño, porque no te dan tiempo en vez de dártelo todo. Hasta que el dolor es tan grande que no sientes nada, podría ser un héroe de la clase trabajadora. Te hacen daño en casa y te pegan en la escuela. Te odian si eres listo y te toman por loco. Hasta que estás atontado y no entiendes nada, podría ser un héroe de la clase trabajadora. Después de 20 años de horror y tortura, se supone que has de elegir un trabajo. Pero ya no puedes funcionar. Del miedo que tienes, podría ser un héroe de la clase obrera. Te drogan con la religión y con la televisión y te crees ingenioso, apolítico y libre, pero no eres más que un jodido ignorante. Si tú quieres, podrías ser un héroe de la clase obrera. Te dicen que puedes llegar hasta la cima, pero antes has de aprender a matar sonriendo. Si deseas triunfar como los de arriba, podría ser un héroe de la clase obrera. Si eso quieres, sígueme. En las calles te estamos esperando. Continuamos con la poesía para ti, Isabel. Por ti y para ti, mis ilusiones. Para ti y por ti, mis sueños. En un viaje mágico en pleno otoño, con la fuerza de la primavera, como un volcán, como una explosión, brota de ti y brota de mí, el néctar de la pasión y de la revolución. Así es el amor, de ti para mí y de mí para ti, donde tomados de la mano por Reforma, tocamos el cielo y recorremos las estrellas, donde al tocar la tierra nos ofende tanta miseria, tanta pobreza, tanta sangre, tanta humillación, donde la humanidad está en una fosa y las cenizas no explican la verdad. Tus ojos me llenan de esperanza. Eres la flor y tu polen vuela con el viento y con el tiempo, adornando el jardín de Chichen Itza y el parque de Carlos Marx. Desde las templadas tierras de Nezahualcóyotl, pasando por el Popol Vuh, hasta llegar a las gélidas tierras de Máximo Gorki. Así, así es nuestro amor, de ti para mí y de mí para ti. Gracias. Madres de la esperanza, hoy luchas por encontrar lo que te han arrancado. Mujer, lo que de tus entrañas ofreciste al mundo en un momento de pasión, en un momento de amor. Le mostraste el camino tras duras jornadas, con el sol quemando tu piel, secando tu boca y apenas para comer, con la indiferencia de los que todo lo tienen y nada les falta, mientras que tú y los tuyos hieren lentamente la tierra, abriendo su corazón y depositando la semilla del conocimiento, de la esperanza, que como el girasol mira hacia el cielo, hacia el sol que es capaz de dar la vida y también de destruirlo todo. Hoy tu camino está marcado, buscando y preguntando, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde están? ¿Dónde los encuentro? Y los que todo lo tienen y nada les falta, siguen con su indiferencia. No les importa. Siguen en su mundo ideal, en su Perisur o en su televisión virtual. ¿Qué si la Casa Blanca o el avión presidencial? ¿Qué si la verdad histórica y la reina Isabel? ¿Qué su pinche madre? ¿O la hija de Gaviota y Dalila? Mientras que a tu pueblo lo matan de hambre y le roban el patrimonio nacional. Pero no cuentan con tu fortaleza, arraigada tras siglos de humillación, de represión y abnegación. Y abres las puertas a la esperanza para encontrar a los que no están, a los que se llevaron, a los que mostraban el camino de la libertad, del amor a la patria y al conocimiento. Y abres los cuarteles ante los ojos estupefactos, aterrados, de los que todo lo tienen y nada les falta. Ellos muestran su horror. Ellos fueron y ellos siempre han sido. Ellos, los que están ahí, creyeron que los arrancaban para siempre y ahora están eternamente en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora está la indignación y somos millones los que gritamos: 43 vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¡Que viva México! ¡Que viva Zapata! Regresando a la poesía de Bob Dylan, Reyes de la Guerra, escrito en la Revolución Cultural de 1968. Vengan, señores de la guerra, ustedes que construyen las armas, ustedes que construyen los aviones de la muerte, ustedes que construyen las grandes bombas, ustedes que se esconden detrás de las paredes, ustedes que se esconden detrás de los escritorios. Solo quiero que sepan que puedo ver detrás de sus máscaras. Ustedes que nunca hicieron nada excepto construir para destruir. Ustedes que juegan con mi mundo como si fuera un juguetito de ustedes. Ponen un arma en mi mano y se esconden de mis ojos. Y se dan vuelta y corren alejándose cuando vuelan las rápidas balas. Como antes Judas, mienten y engañan. Una guerra mundial puede ganarse, me quieren hacer creer. Pero veo a través de sus ojos y veo a través de sus cerebros. Como veo a través del agua que corre por mi alcantarilla. Ustedes ajustan los gatillos para que otros disparen. Y luego retroceden y observan cuando el número de muertos asciende. Se esconden en sus mansiones mientras la sangre de los jóvenes escapa de sus cuerpos y se entierran en el barro. Ustedes arrojaron peor miedo que alguien por haber lanzado el miedo de atraer los niños al mundo, por amenazar a mi bebé, por amenazar a mi mundo, por amenazar a mi pueblo, por amenazar a los mexicanos y quitarnos nuestro patrimonio. México para los mexicanos. ¡Que viva México! Primavera. Que en esta primavera florezcan los pétalos de nuestro amor. Que el rojo de tus labios carmesí dé el calor a mi corazón para seguir en esta lucha pacífica de resistencia a la opresión y a la usurpación. Que la profundidad de tu mirada me permita ver el camino hacia el nuevo sol. Sol de amor pero también de revolución. Gracias. Agradecemos mucho al compañero Javier Palomares, que nos compartió estos textos. Él es parte de ahí un esfuerzo organizativo en la delegación Iztacalco. Le agradecemos mucho. El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática.